La pasada semana hablábamos con los amigos de Vital Clinic y, bueno, conocíamos el testimonio de una de las pacientes que sabemos ya de buena tinta pues que ha tenido bastante repercusión en la clínica. No digo el testimonio, digo la reacción de los oyentes, que, bueno, hemos visto cómo había algunos, ¿no?, con esos dolores crónicos de los que hablábamos la pasada semana en nuestro espacio dedicado a la salud, al cuidado de nosotros, y que, bueno, ya están en las mejores manos, en las manos de Vital Clinic. Con ellos, concretamente con su fisioterapeuta, con Ana Hierro, vamos a pasar los próximos minutos, como hacemos cada martes. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, encantado de tenerte una semana más. Y la pasada semana que también dábamos respuesta a una consulta de una oyente que nos hablaba de su hija, que a raíz de una inmovilización de un esguince, pues bueno, sufría todavía dolores y demás patologías que pudieran o no, evidentemente eso hay que valorarlo, lo tenéis que valorar alguno de los profesionales de Vital Clinic, no yo, pudiera ser derivado, como digo, de esa inmovilización. Hoy vamos a hablar de esas inmovilizaciones por lesiones, esos vendajes prolongados en patologías de los pacientes. Y es que son muchos, ¿no?, los casos que conocemos incluso nosotros mismos nos ha podido suceder alguna vez, ¿no? Nos hemos doblado el pie, hemos tenido el famoso esguince de tobillo, ¿no? Nos lo han inmovilizado a las primeras de cambio, 2-3 semanas, y con esa férula pues hemos estado todo ese tiempo sin saber que probablemente le estaríamos haciendo más daño que beneficio a nuestro cuerpo. ¿No es así, Ana? Sí, sí, totalmente. De hecho, hemos tenido pacientes que, bueno, han venido después de tener el tobillo inmovilizado, lo que tú has dicho, 2-3 semanas o incluso más. Y de hecho han venido peor. Me dice, es que yo llevo con esto inmovilizado y es que me lo he quitado y estoy peor todavía. Entonces, bueno, me gustaría hacer este programa con este tema, porque es verdad que siempre hay controversias y es verdad que muchos pacientes me preguntan, ¿es bueno tener inmovilizado? Sí, ¿no? Entonces, bueno, un poco para aclarar esa duda siempre, que hay siempre, y bueno, creo que es un tema interesante. Uh-huh. Oye, Ana, por empezar, ¿no?, desde cero, ¿qué es una inmovilización y qué tipos hay? Bueno, la inmovilización básicamente es una técnica que se usa para prohibir lo que es el movimiento de la zona lesionada, para que esa zona no se mueva, ya sea con un material duro, como es cuando hacemos el típico yeso, la típica escayola, o con un material blando, que es la típico vendaje de compresión que se hace a la típica venda. Sí. ¿Vale? Bueno, los tipos de inmovilización, bueno, pueden ser por una fractura, ¿vale? Cuando se rompe un hueso, cuando hay una torcedura o cuando hay otra lesión. ¿Vale? Y bueno, y depende mucho del tipo que se use cuando se va a realizar esta inmovilización. Están los vendajes, que es lo que dijo Alex, que se hacen con las vendas o con los tapes. Después están las férulas de yeso y las férulas de inmovilización metálica, que esas son para lesiones que son más graves. Y después están las inmovilizaciones con yeso, que son las fijas, que es la escayola esa que está mucho más dura. Uh-huh. No, dime. Que, bueno, realmente lo que aquí nos conviene mucho más hablar en este tema son de las inmovilizaciones que son las de vendaje, ¿vale? Cuando hay un yeso suele ser porque hay una fractura y es verdad que ahí sí que es necesario tener esa inmovilización. Pero cuando no, bueno, cuando no, habrá circunstancias como por ejemplo en esa fractura que sí es necesaria esa inmovilización, ¿no, Ana? Claro, realmente se recomienda un poco también ver por pruebas de imagen cómo está esa zona. Por ejemplo, si nos centramos un poco en el esguince de tobillo, ¿vale? Puede que el ligamento esté roto parcialmente, ¿vale? Y no sea a lo mejor tan grave, y ahí sí que yo tampoco inmovilizaría. Trabajaríamos mejor con otras técnicas, con la electrólisis o la EPI, y trabajaríamos con... Sería un vendaje más funcional, pero quitaríamos ese yeso. Por eso te digo que, bueno, habría que valorar un poquito cómo está esa zona afectada y decidir en ese caso si dejamos esa inmovilización con yeso o por el contrario la quitamos. Es verdad que si el ligamento está roto completamente, pues bueno, ya se usa otros métodos, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Digamos, Ana, que la inmovilización, bueno, vamos a ponerla a parir, estoy viendo en estos próximos minutos, es una solución, digamos, de para casos más drásticos, digamos, cuando hay rotura. Exacto. Yo, bueno, básicamente desde el punto de vista, bueno, hay muchos puntos negativos que, bueno, comentaremos ahí un ratito, ¿vale? Que hace ver que eso, que la inmovilización realmente es perjudicial si no es algo... hay una lesión grave, por así decirlo. Uh-huh. ¿Y cuáles son esos puntos negativos de la inmovilización, Ana? Bueno, cuando inmovilizamos, por ejemplo, si nos centramos en lo que te he dicho, en el tobillo, por centrarnos en algún sitio, sí. ¿Vale? Bueno, esa inmovilización lo que hace que la articulación, propiamente dicha, se quede quieta, ¿vale? Se quede fija. Entonces... realmente, nosotros en los tobillos, si no hay, lo que te he dicho, una lesión así grave, lo que del primer momento, esta articulación lo que necesita es movilidad, para volver a ganar ese rango, esa amplitud que se queda a lo mejor esencial en los primeros momentos de que tú te haces el 15, ¿vale? Y sobre todo para incentivar la circulación, ¿vale? Porque si esa articulación se queda quieta, ¿vale? La circulación se queda estancada, por así decirlo, ahí en la articulación. Por eso, cuando a lo mejor quitas la venda, está morado. Alto y hinchado, o está morado. Está morado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es muy importante. Es lo que te comentaba en el primer momento con nosotros, cuando incluso el paciente se queda un poco sorprendido cuando decimos, no, tienes que andar. Y dice, no, si yo me acabo de finir, ¿cómo voy a andar? Y luego se dan cuenta al cabo de un par de días que pueden andar y que van cada vez mejor. Ana, y es bueno, entre comillas, ese andar, porque claro, nos doblamos el tobillo, lo tenemos hinchado, nos duele al apoyarlo, es bueno, entre comillas, pues el andar. Evidentemente no vamos a correr, no vamos a salir corriendo, pero hacer vida cotidiana, rutinaria, con ese dolor, digamos. Claro, depende también un poco de cómo haya sido también el mecanismo lesional, ¿vale? Pero sí, se recomienda siempre eso, no te vas a meter eso en una larga caminata, pero sí un poco hacer un poco de vida normal, ¿vale? No se recomienda que andes mucho, pero sí que en tu casa vaya haciendo ejercicio de mover el tobillo, ¿vale? Un poquito de hielo también te va a venir bien. Pero sobre todo eso, darle movilidad siempre las primeras horas te va a venir bien, eso para favorecer la circulación y para que no se quede también el tobillo rígido. Uh-huh. Es importante. Pues decía, de los puntos negativos, la inmovilización de la articulación, la disminución de la circulación, ¿no? Del flujo sanguíneo. ¿Qué otros puntos hay, Ana? Bueno, también disminuye el tono muscular, ¿vale? Una vez que tú inmovilizas, el tono muscular tanto de gemelo, los peroneos, incluso la musculatura tanto del cuádriceps, del glúteo, y la musculatura intrínseca del pie, ¿vale? Va a disminuir su capacidad de contracción, ¿vale? Entonces, esta pierna, ¿vale?, va a quedar un poquito más débil. Y bueno, puede que, claro, de ir cojeando o de ir echando todo el peso en la otra pierna, puedes incluso empezar con otra patología en la otra pierna, pero una patología por compensación, ¿vale?, por estar echando el peso en la otra. Claro, eso es lo que nos pasa cuando intentamos disimular, ¿no?, o esconder el dolor de una parte del cuerpo y al final cargamos la otra, ¿no? Claro, exacto. Al final acabas cargando la otra pierna y al final acabas lesionándote también la otra pierna. Sí, continuamos. Ana. Dime. Digo que sí, que continuamos con los puntos. Vale. bueno, después hay una disminución de la capacidad de concentración y de mejora en el ligamento. Ten en cuenta que los ligamentos van a mejorar gracias al movimiento. Si tenemos un tobillo inmovilizado, pues eso no va a surgir como tal, ¿vale? Un ligamento, si no tiene movimiento y sin apoyo, lo único que va a perder es esa capacidad que tienen los ligamentos para hacer su función, ¿vale? Uh-huh. Y ya que, bueno, eso con los ligamentos que se encargan de estabilizar a nivel de la articulación, entonces, bueno, esa capacidad pues no la tendrían. Y, bueno, eso... lo que va a disminuir una vez que tú vendes el tobillo es disminuir sobre todo la inestabilidad que tiene el paciente en ese momento, ¿vale? Va a ir andando con muletas, va a ir andando, tú sabes cómo se anda con muletas. Que al final pues vas a acabar poniéndote hasta otras partes del cuerpo. Y bueno, también tenemos un bloqueo emocional, ¿vale? Ten en cuenta que quizás 2 semanas inmovilizada, tienes que trabajar, tienes que hacer cosas. Bueno, eso realmente también te perjudica a nivel emocional. También vas a coger miedo después a volver a andar, después de 2 semanas o 3 inmovilizados, vas a tener miedo a volver a andar, o incluso hay casos en que quitas la venda después de 2 o 3 semanas y a la hora de andar, andas mal. Entonces, bueno, hay veces que también hay que reeducar esa marcha una vez después quitada esa venda. Estamos viendo que las lesiones físicas afectan también al plano mental, ¿no? Lo hablábamos la pasada semana con los dolores crónicos, ¿no? El ya solo pensar, ¿no?, de que nos vamos a levantar con dolores, o que nos vamos a la cama sabiendo que no vamos a poder dormir, todo eso ya no supone un bloqueo emocional. También el pensar, ¿no?, oye, ahora tengo que estar 2 semanas con el pie inmovilizado, ahora no voy a poder hacer esto, no voy a poder ir a tal sitio. Todo eso, bueno, también forma parte de vuestro trabajo esa psicología, ¿no?, el ir echando adelante, ¿no?, al paciente, Ana. Sí, totalmente. Es súper importante eso, es dar karma y decir, bueno, no se acaba el mundo. Lesión, pero al fin y al cabo se sale para adelante, que son lesiones a lo mejor, bueno, que puede tardar más o menos tiempo, pero al final, bueno, acaba saliendo. Ana, ¿cómo mejoramos los tratamientos sin la inmovilización? O dicho de otra manera, ¿qué alternativas tenéis y disponéis en Vital Clinic? ¿Cuál ofrecéis y cuál planteáis? Bueno, pues realmente habría que valorar un poco cómo está la articulación afectada, dónde está dónde está la lesión, cómo está. Y una vez ahí, pues bueno, empezaríamos a bajar inflamación y dolor, ¿vale? Que eso es indispensable para tener una buena calidad de vida y sobre todo para que el paciente vaya cogiendo más confianza y diga, bueno, esto le voy viendo color, ¿vale? Y sobre todo siempre aquí, nosotros siempre apostamos por la movilidad, ¿vale? Ya que la movilidad se va a encargar de que todo vaya yendo, de que se vaya restableciendo lo que es la normalidad de esa articulación y haya menos consecuencias. Entonces, desde primera hora es verdad que mandamos siempre ejercicio, ¿vale? Tanto en el caso, bueno, como hemos dicho, hemos centrado un poco más en el tobillo, pues movilizaciones de tobillo, ejercicio no de fuerza, pero sí de activación de musculatura plantar, por ejemplo, ¿vale? Que es una que también va a dar estabilidad a ese pie. Uh-huh. Y bueno, trabajar eso, si está muy hinchado, trabajaremos con terapia manual de drenaje, ¿vale? Para ir drenando ese edema que puede tener en la articulación. Trabajaríamos con electrólisis si se da la oportunidad. En el caso de que a lo mejor se haya afectado algún nervio, también trabajaríamos con la neuromodulación, que hemos hablado también anteriormente. Y bueno, sobre todo eso, lo más importante es la movilidad, no dejarla inmovilizada. Uh-huh. De hecho, el movimiento precoz siempre va a dar resultados mucho más avanzados. Claro, lo vemos en el deporte de alta competición, ¿no, Ana? Porque, bueno, los jugadores, pues por el dinero que valen y las cifras que se manejan en el deporte de alta competición, pues la recuperación más rápida y mejor, pues se antoja fundamental. Y rara vez, o sea, cuando escuchamos que fulanito de tal tiene un esguince de tobillo, vemos como que a los 10 días está jugando en muchas ocasiones. O sea que los estudios, los avances médicos y tal, las investigaciones van por ese camino, ¿no? Por el de no inmovilizar. Sí, totalmente. De hecho, también es lo que el tiempo de recuperación es fundamental y un jugador no puede estar parado tampoco tanto tiempo. Es verdad que ahí se prioriza mucho también la movilidad, lo que hemos estado hablando en todo momento, de que empiezas a darle movilidad y realmente eso va a mejorar el flujo sanguíneo, va a mejorar también a nivel del tono muscular, no vas a perder tampoco tanto tono muscular, entonces la recuperación no va a ser tan lenta. Pues decía yo que vamos a poner a parir un poco las inmovilizaciones en estos minutos. Bueno, espero que no haya sido del todo así. Hemos hablado también, ¿no?, de los aspectos positivos. No sé si nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir en todo este asunto, Ana. No, creo que lo hemos abordado casi todo. Pues saben los oyentes, ¿no?, de Radio Ubrique que Vital Clinic, por un lado, está en la calle, corrígeme si me equivoco, San Antonio número 7, ¿verdad? Sí, San Antonio número 7, y que cada semana pues pueden enviar sus consultas en el 607-488-775, el WhatsApp de la radio, y Ana Hierro, otro de los profesionales que conforman el equipo de Vital Clinic, dará respuesta cada martes aquí en la sintonía de Radio Ubrique a sus consultas. Ana Hierro, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias, muchas gracias.